pecadores, solo somos pecadores que buscan misericordia a quien más. Correremos agotados para encontrar el perdón. Solo a ti, Jesús mi Salvador, solo a ti encontraremos paz, esa paz, tu gran paz. Refúgiame en tu amor, perdóname Señor, como a la Magdalena. Perdóname, reconozco hoy mi culpa y mi pecado, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que tú aborreces, no me niegues tu perdón. Hazme oír tu gozo, mi buen Dios, crea en mí un puro corazón por tu amor. Por tu amor, refúgiame en tu amor, perdóname Señor, como a la Magdalena, perdóname. Devuélveme la alegría de sentir tu salvación. Desde ya enseñaría a los malvados tus caminos, oh Señor. Líbrame de la sangre, mi oh Dios, cantaré de mi entraña tu favor, tu favor. Refúgiame en tu amor, perdóname Señor, como a la Magdalena. Perdóname. Sé muy bien, sacrificios no te agradan, ni holocaustos ni oblación. Lo que quieres son espíritus quebrantados, humillado el corazón. Oh buen Dios, por tu gran compasión, líbrame de la sangre, Señor, límpiame. Lávame, refúgiame en tu amor, perdóname Señor, como a la Magdalena, perdóname.